Esto es Coffee and Sodas Podcast. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos al Coffee and Sodas de este sábado 14 de octubre del año 2015. Aquí saludándonos con mucho gusto Miguel Jauregui y Jesús Antonio Astorga Valderrama, sí, el primo de Wilmer. Pues si quieren ir de vuelta, Jesús, para platicar de los eventos de la semana. Unos eventos algo trágicos por lo de París y pues todo lo que pasó, ¿verdad? Ayer en la noche. Pero pues ya todos sabemos lo que sucedió y los trágicos sucesos, así que pues no creo que debamos cubrir eso aquí porque pues ya todos sabemos qué pasó. Pero Shui, vamos a empezar con deporte. Shui, rápidamente. Sí, sí, sí. La selección jugó. Ajá, bastantes cosas, ¿eh? Ok. No, pues mira, déjame... Pues vamos con las noticias nuevas. Ayer ya por fin, después de tanta especulación, jugó la selección mexicana. Está dirigida por este señor Juan Carlos Osorio, el colombiano. Jugaron contra la selección B de El Salvador, la selección sub-23 en la mayoría, porque como protesta, los jugadores del primer equipo no quisieron venir a jugar, ya que pedían mejores condiciones. Ya ahí te va, Miguel, para que cheques. Pedían por lo menos un hotel 4 estrellas. Porque, cabrón, quién sabe en qué hoteles los metían aquí cuando llegaban aquí. Las primas, pedían las primas un poco más altas. ¿Unas primas? No, las sí, sí, un pago, ¿no? Que les dan muy poquito, o sea, la verdad, no, nada. Y como, pues, de esta decidió no venir a jugar. Es que trajeron a sub-23. El juego de volada se vio de que el técnico está cargando jugadores. Está canijo, ¿no? Imagínate, tienes 4 días. Para entrenar con algunos, los que vayan llegando, y decirles cómo quieres jugar, qué quieres hacer. Me cayó bien el tipo, es muy mesurado, o sea, no es nada en comparación con rimbombante. No, es muy educadito para hablar, te dice cómo va a jugar. Y ayer le veías la cara como que me molestia por tanto fallo del Chicharito Hernández. Porque así como tiene muchos goles, así como mete muchos goles, también falla mucho, ¿no? Pero el tipo de volar le veías la cara y así como que no le gustaba. Y en el segundo tiempo lo sacó. Así como que, ay, güey, está sacando al Chicharito, al delantero estrella. Sí, tienes aquí como una ¿sí? lista de programa y medio. Eso fue hace 2 semanas, bueno, hace 3 semanas desde el último podcast. Bueno, le ganaron 3-0 al Salvador, y juegan este martes contra Honduras en San Pedro Sula. Va a estar bueno el juego, pero va a ser a la 1:30 hora local de aquí, Juárez. Por joder los de Honduras, por el calor que está haciendo a esa hora. Y pero bueno, ya se las hace. No, ahí todavía está húmedo por allá, créeme. ¿Nunca se quita el calor allá? No, es costitas. Pues también... estábamos viendo la sub-17, quedó en cuarto lugar de del mundial sub-17. Les fue bien, o sea, está, güey, hicieron un buen papel, no los juzgo. También tenemos ahí oye, Miguel, tenemos candidatos para la presidencia de FIFA. ¿Cómo ves? Tenemos al príncipe Jordano Al-Hussein ahí metido en la terna de posibles candidatos para la presidencia de la FIFA. Estamos viendo. Bueno, el chiste es de que pasó eso. Ahorita está buena la terna. Ahí viene el Tahir. Quién sabe que está andando muy contento. A ver si déjame. ¿Qué es eso, Miguel? Sí, nos está poniendo una canción, Miguel. Vamos aquí oyendo tu super canción. Bueno. Es que te quedaste un tiempo callado. Ah, no, estaba poniendo la canción. No, que son tan malas. Oye, entonces estabas viendo los candidatos de la FIFA, de la FIFA. Más fuerte, yo no te oyes, prueba. Yo votaría por Aguigol. Aguigol sería muy buena candidato para la presidencia. Tal vez el perrito striker de Estados Unidos 94. El gallito francés también me caía bien. Está buena onda. Pues yo creo que por Aguigol. Aguigol, yo votaba por Aguigol. Yo llevaba a Cuauhtémoc Blanco. Ya es que no se va a robar dinero. Ya dice que con todo el guión que ganó, ya para qué. No tienes que sobornar. Ya hizo novelas con Carmenita Salinas. Eso lo dijo cuando fue, güey, antes de alcalde de Cuernavaca. Sí, presidente municipal de Cuernavaca. No hay alcalde. Oye, también Michel Platini estaba ahí en la terna, pero. Con las investigaciones que se han hecho, no pudo comprar 2 millones de euros que se pusieron a su cuenta por concepto de asesoría, entre comillas. Y pues Blatter, Joseph Blatter también ya fue separado de la presidencia de la FIFA. Ahorita, porque anda enfermo, ya no dio andarte al hospital. A Michel Platini lo separaron de la presidencia de la UEFA. Sí, un desmadre ahorita. Ya renunció por sospecha de corrupción el presidente de la Federación de Alemania. Por supuestamente haber amañado el proceso para la elección de Alemania para el Mundial de 2006. Renunció también. Es todo un show ahorita. Sí, está todo. Es un desastre lo de la FIFA. ¿Sabes? Como que yo creo la primera organización, la vehícula más corrupta después del COE, del Comité Olímpico Internacional, que también es bastante corrupto. Pero la FIFA yo creo que ha de ser una de las organizaciones de, no, es como dicen en español, sin fines de lucro, entre gigantes comillas, más corrupta que pueda haber. O sea, ¿sabes que la FIFA no tiene para otro lugar que ir más que desaparecer? Pues así un desmadre, Miguel, no sé qué irá a pasar, ya. Y espérate, sí se va a hacer la Copa América Centenario. Qué tontería, ¿eh? Pero la bronca es de que no querían, por el hecho de que muchos de los federativos que están tanto de CONMEBOL como de CONCACAF están ahí metidos en la organización, obviamente, pues tenían miedo de que fueran a Estados Unidos por el hecho de que algunos de ellos han de estar siendo investigados, no formalmente, ¿no? Pero aún así, imagínate, al momento de pisar suelo americano, así como que, te podemos hacer unas preguntas, mira, vamos que nos respondan esto y esto. ¿Te refieres a los presidentes de cada...? Y directivos que pudieron haber incurrido en sobornos y no se sabe qué más. Es un desmadre. Los técnicos, ¿verdad? Es como Javier Aguirre, ya lo traían con eso de la maña de partidos. No se ha pasado nada ahorita, fíjate, no se ha dicho nada, pero pues, a ver qué se resuelve, ¿no? O capaz de que ya lo dejaron así, mientras pues él está dirigiendo allá en Medio Oriente. No recuerdo en qué país, en Arabia Saudita o en dónde, en Qatar. Pero bueno, ya dejamos la sesión de deportes, Miguel. Vámonos a lo que sigue. Bueno, eso fue Deporte Shui. Ah, okay. Entonces, en este caso, ¿qué ha sido de tu semana? ¿Qué ha pasado en tu vida diaria? Que sea de renombre o algo que sea, pues, para el apagón analógico. ¿De qué estás hablando? Fue un troleo involuntario que se le hizo a un conductor del canal Multimedios Televisión en Monterrey, Miguel. Resulta que estaba el señor está bien, no necesitas ponerle el audio. O sea, esta gente estaba haciendo un control remoto en vivo. Ajá. En cuanto hacían el apagón analógico. Ajá. O sea, en el control, en la torre de, yo creo en el master del canal. Ajá. Tú le dicen que le pique el botón y apaga la señal. No, o sea, él iba a ser el encargado de hacerlo. Y mira, y llegó el señor que está ahí atrás, la mano, porque dice que pues estaba diciendo así en palabras de que era un momento histórico, y y que ya aplasta el botón y llega una mano y le quitó el gusto. Oh, o sea que está el tipo ahí y la pena le iba a hacer, a ver, vamos a el apagón analógico, vamos a picarle aquí y aquí se da el inicio a la era digital, y él sí aparece una mano de la nada y póndele. Nomás le pica a la mala, ¿verdad? Oh, mira. Y ahí en ese momento se acaba la señal. Oh, mira nomás. Es como si fuera el equivalente de López Dóriga, Miguel. Así que el López Dóriga va a decir algo del apagón analógico. Nomás llega uno de los técnicos y le pasa un botoncito. Y le quitó todo el ¿cómo se dice? El gusto, ¿no? Sí, no, pues la semana estuvo algo pesado, Miguel, con el pago de recibos. Ya andaba con miedo el jueves, tuve que ir a pagar mi recibo del agua que se vencía ese mismo día a las 3 de la tarde. Voy al cajero automático que está ahí cerca de mi casa para pagarlo y resulta que están en mantenimiento a las 2:10. Dije, ¡chin! Y ya tuve que ir a otro punto ahí de la ciudad que se llama Galerías Tech, ahí en un centro comercial, a pagarlo. Lo bueno es que lo pagué a tiempo. Pero de lo a madre que andaba, llegué a la casa con un dolorazo de cabeza. Y también el tráfico estaba bien pesado, Miguel, pero súper pesado. Dejando todo al último. Mira nomás, hoy estamos viendo aquí, como es tradición aquí en cada podcast, tenemos la tele prendida. Estamos viendo, bueno, están pasando en HBO Plus, La Redada 2. Bueno, como le digo yo, el Raid. Ya le habíamos visto ya hace que el año pasado, ¿verdad? Cuando salió la película, Shri, yo soy fan de la serie de Raid. Pues las compro en Blu-ray, las compré de volada. Escenas brutales, Shri, escenas de como 10 minutos en las que se dan a madrazos y nunca. O sea, yo diría que esta de Raid 1, y pero más que nada la secuela, son de las mejores películas de artes marciales que he visto. En mucho tiempo, sí. Sí, son películas muy, muy, muy buenas. La acción, todo. ¿Sabes lo que tienen las películas asiáticas? Y algo que les falta mucho en... Te iba a decir. ¿De dónde es la película, Miguel? Es de Indonesia. Pero fíjate, curioso, ¿no? Que de Asia, los países que más hacían películas de artes marciales era China, ¿no? Sobre todo China y Japón en su contraparte. Pero a mí fíjate que las películas de artes marciales en China se me hacen muy exageradas. Incluso las cuando sale, muchas de las películas donde salía Jet Li, donde están en las épocas antiguas. ¿Qué época? En la romance, es que son dinastías. Es que bueno, ya ves que donde no te puedo decir exactamente cuál, pero ahí donde hay emperador, que siempre hay un emperador, no sé qué dinastía, nunca dicen qué dinastía es, pero es del podemos decirlo, de la vieja China, de la época antigua. Como que 1800, porque pues ya tiene, es una historia muy extensa. Las películas que se ven aquí, como ejemplo la de Crouching Tiger, Hidden Dragon, es situada en un tipo China místico que no existió, o sea... Pero se puede ver que es como algún tipo de 1100, 1200 en aquellos años. Hey, entonces, a mí se me hacían muy exageradas porque sí saltaban, hacían cada desmadre. Las de Jet Li se me hacían muy exageradas y por eso no las vi. Pero de tiempo para acá atrás se ha visto mucho que otros países ya le han seguido con las películas de acción y o artes marciales. Las primeras que salieron fue de Tailandia, con las películas de Tony Jaa y esta Nina Yaning, que pues ya es muy diferente a lo que nos tenían acostumbrados, ¿no? Películas como esta, la de Chocolate, o la de Bong Bak, que pues ahí nos muestran una películas con una historia no tan más realistas, pero películas duras, ¿no? Que a mí sí me gustaron personalmente. Y entraron otros países, por ejemplo, esta que estamos viendo de Raid 2 es de ¿dónde dices? De Indonesia, perdón, Miguel, perdón. Y ya se ha visto que hay algunos otros países han alzado la mano en esta cuestión de las películas de artes marciales. Ahora sí te cedo el micrófono. No, te comentaba que Sí, es un estilo de película más visceral, pues es más violenta, ¿verdad? O sea, sería como que la evolución, así como Jackie Chan trajo la comedia a las artes marciales, estas películas traen más bien la... Sí, es la, pues más la violencia más gráfica, pero sin ser tanto gore, ¿verdad? No es tanta, es una coreografía diferente, es una coreografía más rápida, no vuelan tanto los personajes aquí, no van a salir volando como tres pisos como tú comentabas, ¿verdad? Es más, a cierto punto, no realista porque pues es más visceral, ¿verdad? El asunto. Pero lo que te comentaba es que lo que tienen las películas asiáticas es que tienen mucho menos cortes de cámara en las escenas de pelea. Uh-huh. Eso le da un ritmo muy diferente, pero estás viendo la coreografía, ¿verdad? Y hay unas escenas que no cortan en 12, 15 segundos, 20 a veces. Entonces eso le da un ritmo a la película mucho, muy diferente. Uh-huh. Cuando ves una película americana, hay un corte de cámara cada 2 segundos o 3 segundos. Entonces es un ritmo muy, muy diferente de acción. A mí me gustan las películas, por ejemplo, Ip Man, que es una película que, pues, china, ¿verdad? Obviamente. Bueno, también tiene, pues, unos cortes de... Pero Ip Man es más bien todavía del género más de como... histórico. Que le dicen en el género wuxia, los wuxia. Ya lo que es The Raid y todos los que sería películas de... como tipo Takashi Miike, pues son un poquito más violentones. Véanla si no la han visto antes de que hagan el remake americano. Y la riguen otra vez. Uh-huh. Es un remake americano. Y pues no sé qué pasará, ¿verdad? Estará medio fillón. De remakes de películas, asiáticas. ¿Cuáles han salido, Miguel? Está The Raid, el Aro, Yuon. The Grudge, que es la de Yuon. Una que se llamaba Shutter. Uh-huh. La cámara o no sé qué era. El Ojo. La de una de Jessica Alba. Creo que era de otro país. Pues son varios remakes, fíjate. Más que no te puedo decir todos. Bueno, aunque no tenga mucho que ver, pero también ya es que Old Boy la trajeron aquí. ¿La trajo Spike Lee? Nadie la fue a ver, o sea, le fue horrendo en la taquilla. ¿Técnicamente la película era buena? No sé, no la he visto. Híjole, sí me quedé así como que, híjole, Old Boy. Y capaz de que se trajeran la trilogía, ¿no? Ya es que son tres películas, es esa, Lady Vengeance y... no me acuerdo cómo se llama la otra. Es Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy y Lady Vengeance. Eso, Miguel, eso me gusta platicar contigo, tú sí sabes. Sí, y así está, pues está la onda en Asia, tío. Han alzado la mano, ya se han proyectado, no tanto como India, que su cine se ve allá, y vaya que se consume bastante, y ahí a los alrededores. Ajá. No más en India. Con todos, pues, tantos millones de hindús. Y pues digo, las películas asiáticas ya han salido de ahí, ¿no? Ya salieron, brincaron el charco. ¿Te quejas de las películas chinas, Shui? Las películas hindús son... No sé, o sea, está raro. Porque, por ejemplo, puedes ver una película de Ultraman aquí en el canal de HBO, que ponen películas medio raras de repente, ¿verdad? Estaba una película de Ultraman y los efectos especiales eran nefastos. O sea, parecía juego de PlayStation del año 96. Parecía CG de Toy Story menos uno, o sea, neta. El chiste es de que la película era del año antepasado y se veían horrendo los efectos especiales. Hay algunas culturas o tipos de cine que no ponen tanto énfasis en lo que es fotorrealismo. Aquí, por causa de lo que es Hollywood, tenemos que tener todo fotorrealista. Si se ve muy realista lo más posible, pues lo aceptamos. En Japón, con que se vea, ya, eso es requisito suficiente para ellos. Godzilla es un tipo en un traje, ahora ya CG, pero no digas así que, ay, es que se ve súper realista, como la americana nueva, ¿no? Ultraman, pues obviamente, o sea, no, ellos no tienen tanto ese régimen de tiene que verse superrealista o no, o se ve rafa. Entonces estaba viendo una película de un cantante hindú que pues tumba un toro o un buey con una mano. ¿Te acuerdas que lo vi? Pero, o sea, se veían mal los efectos, así, mal, mal, horrendos. Entonces estaba un poquito cotrón, como hay unas culturas que pues sí hacen un énfasis en increíble en el futurismo y otras que pues realmente no les vale. Les vale madres. Entonces, ¿qué estás poniendo aquí? ¿Bollywood? No te distraigas, eso, Antonio, por favor. Ponme mejor música de Belinda o algo así, ándale, apúrate. ¿No, no sientes raro tú cuando ves a Belinda? O sea, no, o sea, está muy guapa y todo, sí, sí. Pero, pues, si uno la ve en la tele así, desde chiquita, así, de mocosilla, y luego ya la ves grande, pues ya muy, con muy buen cuerpo y todo, ¿tú no sientes así como raro? Sí, porque pues los viste así muy de niños, trabajar así también con, ¿cómo se llama esta actriz? Charlene. Charlene, Ludwika Paleta, sí, algunos actores infantiles que pues continuaron con sus carreras, no, no, no más por ser niñas y aprender unos diálogos, no, que sí le siguieron y ya, pues que ya las veces a muchas, ¿no? Que están muy guapas, de muy buen ver, y pues sí, sí, pues, ver a Ludwika Paleta así, ay, grandecita, así que uy, y a Belinda pues ni se diga, ¿no? Ni se, ay, ay, qué bárbaro, qué guapa ella. Pero hay tan así como hay unas que se ven guapas, estas que al tiro dices, ah, qué chingado le pasó a Lindsay Lohan. O a algunas chicas de Nickelodeon, Disney, que también, Demi Lovato, esta Amanda Bynes, también. Pero sí, porque están enfermas mentales. Oye, ¿qué les hacen? Ya es, sí, sí, les pagan mucho, pero no manchen. Amanda Bynes es bipolar, esquizofrénica. Está Demi Lovato, depresión. ¿Quién más dijiste? Cyrus, pues, represión completa. Está canijo, imagínate, está canijo, pues que empieza a trabajar como pues desde niño, ¿no? O casi niño, en la etapa twin, y no puedes hacer muchas cosas, no digo que malas, ¿no? O sea, simplemente salir como una persona normal por el pegue que tiene tu personaje. Imagínate como un Miley Cyrus con su personaje Hannah Montana, pues qué gacho de ser, no puede ir al centro comercial a comerte, no sé, una hamburguesa o una banderilla y trabajar con los amigos, porque no, de tiro no se puede, o sea, no se puede. Estás en un constante convivió con tus fans y obviamente pues, es humana, ¿no? Y se cansa. Pero sí, ya cuando cumplen los 18, que ya no están en el personaje, ya se destapan, pero bien feo. Sí. Pero bueno, o sea, estamos dándole todavía el rondín a la tele. Fíjate que le estaban pasando en el canal local, la del Último Samurai, que la tienes ahí. En el canal 4 local, en los viernes en la madrugada, a veces como empezaron a poner películas. Y están poniendo el Último Samurai. ¿Qué te pareció a ti, Miguel? ¿Te gustó? La película del Samurai. Sí, sí, está bien. Excepto el final. La última toma del final es la que la hace regar toda. Porque está el narrador, ¿verdad? Y luego dice: el Capitán Algren. Dice en algunos que se fue a su casa. Otros dicen que murió de sus heridas. Y luego dice, pero yo quiero pensar que encontró la paz y está en un lugar mejor. En este caso, ok. Ya sé, yo dije en el cine, ya acábate película. Fin, bien, créditos. Y no, llega Tom Cruise en su caballito. Llega a la aldea con la esposa del tipo que él mató. Y ya queda bien sanito. Y ya, nada se ve en uno al otro. Y, o sea, tienes que asumir porque te van a entender que van a vivir felices para siempre. Y no, eso me hace enojar. Eso me hace enojar porque tienen que darte el final tan explícito cuando se nota que querían dejártelo un final abierto. Sí. Y es porque la gente, que de plano no le gustan esos finales. A mí sí me gustan. Sí, soy feliz si me dan un final que yo podía imaginarme qué pasó. Como en Inception. Que nunca deja de dar vueltas. Ah, ¿no lo has visto, no? Ok. Es que en Inception tienen... como se meten a los sueños, ¿verdad? Tienen algo que le llaman el tótem. Que es algo que tú llevas. Y tienes que... algo que te diga a ti que estás en el mundo real. O sea, cuando despiertas del sueño, por ejemplo, tú agarrarías un balón de fútbol y harías un truco que solamente puedes hacer tú en la vida real. Y haces, ya estoy despierto, ya estoy en el mundo real. Uh-huh. Al final de la película, Tom Cruise llega a su casa. Él tenía una pirinola, sí. Es una pirinola tipo pirinola, así que le das vuelta. Entonces, él le da la vuelta, pero... el chiste de que cuando despertaba del sueño, la pirinola daba vueltas y luego se caía, ¿no? Y en el sueño se quedaba dando vueltas siempre, nunca paraba. Él agarra la pirinola, la pone en la mesa, le da vuelta y se va con sus niños. Entonces tú ves la pirinola que nada más así como que empieza a temblar, luego como que se quiere caer y luego se levanta. O sea, y ya cuando la pirinola empieza así como que quiere dejar, empezar de girar, la película se acaba, se corta la imagen. Entonces te quedas pensando, está en el mundo real, está en el sueño, no te das a entender qué es lo que pasó con la persona. A mucha gente no le gusta eso. No sé por qué no le gusta eso a la gente. A mí me gustan esos finales porque pues ya viene de uno, si quiere darle un final feliz a la historia o un final triste a la historia. Ya viene la psicología de cada quien. Órale. A mí donde no me gusta que apliquen esa es en las películas de terror, porque a veces que vuelven mal otra vez, así que, ya lo matamos, qué chido. Y de repente, ahí vas, ahí vuelvo otra vez. No vamos. A las de pues, Nightmare on Elm Street. De Freddy Krueger y todo eso. Ajá. O en Halloween, los de Halloween, Viernes 13. Y algunas ahí, etcétera, etcétera. A mí no me gusta cuando revelan al malo muy temprano o... que es una explicación muy tonta. Como las de M. Night Shyamalan. Que las duendes y que las hadas existen. Y que la aldea no era aldea porque pues estaban ellos. Fregaderas. Ayer fue a ver la película del Crimson Peak. De la Cumbre Escarlata, como lo pusieron aquí. De Guillermo del Toro. Y me sorprendió que en los primeros 2 minutos de la película sale el fantasma. Te revelan el fantasma inmediatamente, pero... luego comprendí que el fantasma no es la trama de la película. Es solamente pues algo que alimenta el temor, ¿verdad? Pero no es el centro, es otra persona. Me quedé, interesante. O sea, yo pensé que iba a ser así como que el fantasma andaba persiguiendo a la protagonista, ¿no? Pero el fantasma está ahí como para advertir a la protagonista. Órale, ¿está buena la película? Sí, fíjate que es yo le diría que es como un chick flick de... es un chick flick de suspenso. Es un chick flick de miedo. Órale, qué chido. Sí, fíjate, está raro. Fíjate. No le dio muy bien en taquilla, ¿verdad? Sí. Sí, pues todavía en el cine ya tiene más de un mes. Ah, igual que la de Gem and the Holograms. Qué mala onda, ¿eh? Oye, no sé qué ha salido en esa película, dice González. ¿En qué parte? No sé, pero ahí salió, nada, dijeron que salió. ¿Zeta? ¿Lola? Pues, ¿qué crees? La película salió un viernes y para el miércoles el estudio la había quitado del cine. De plano. Tío, está tan mal. Sí, porque los cines estaban quejando de que la gente no... Las salas estaban vacías. Ahora, una tangente rápidamente para explicar por qué el estudio dijo, no, sabes que mejor quítala del cine. Costaría una película, sale El Último Samurai, ¿verdad? Hace nuestra vida. Está aquí cuando están el ejército japonés peleando contra los samuráis y los samuráis parten madres. Bueno. Sacas la película, ¿verdad? Sacas el Shuginator 3D. La primera semana, el ingreso es para el estudio. El cine nada más recupera lo que es las palomitas y las sodas, ¿verdad? Por eso están tan caras. Cuando conforme van avanzando las semanas, la segunda semana ya es 90% del estudio, 10% del cine. La tercera semana ya es 70% estudio, tanto cine. La cuarta semana ya es mitad y mitad. La quinta, sexta, séptima, hasta que llega a ser puro ingreso para el cine. ¿Sí? Entonces, una película como Titanic, pues fue genial, porque duró medio año en taquilla. Y debido a que era un arreglo, pues ya medio año de ingresos gratis, o sea, para los cines, a toda mar, ¿no? Pero una película como Jamie and the Holograms, pues tú eres el cine, ¿verdad? Tú eres un Cinemark, un Cinépolis. Tienes 10 salas. Le dedicas una sala a Jamie and the Holograms. Ves que no va nadie. Y te pones una sala completa de nadie. Y no hay nadie en la sala. Entonces te quejas con el estudio, obviamente. El estudio ve los números que andan horrendamente nefastos. Y mejor dijo, nada, que quítala del cine. Básicamente, pon otra cosa. Era tan mal la taquilla que mejor pusieron otra cosa. Puede que sea el peor fracaso de este año. Más sin embargo, va a generar ingresos. La película va a generar ingresos. La película costó $5 millones. ¿Qué han dicho tan poquito? Sí. Para los estándares de ahorita, 5 millones. O sea que, aunque duró 4 días en taquilla en Estados Unidos, obviamente en Blu-ray y DVD internacional, va a recuperarlo. Eso se dice que ahorita ya ninguna película de Hollywood pierde dinero. Ya, porque todo lo regresan en DVD o video on demand o pay-per-views. Blu-ray, Netflix, las copias digitales que se les dicen, ¿verdad? Sí. Ya no pierdes dinero ninguna. Bueno, es muy raro perder dinero. Por eso va a haber Pacific Rim 2, otro Cuatro Fantásticos. Ah, que rentamos, que leímos. Por eso ya, hay películas así que... En otras épocas, en los 90s, hubiera sido horrendo si ya... Sí, exacto, ándale, porque no había tanta forma de comercializar una película, ¿no? Como ahora, como ya decimos, ya tienes la versión de Blu-ray, del DVD o el combo, ¿no? Con algún extra, que siempre vienen extras, las copias digitales, plataformas digitales también, estilo Netflix o algunas otras que hay por ahí. Aparte que ahora ya hay muchos más mercados internacionales. Por ejemplo, ponen que a lo mejor aquí en Estados Unidos ya Jamie and the Holograms no la vio nadie. A lo mejor en algún país de Europa o de Asia pega. Nunca sabes. Es lo que le pasó a Pacific Rim. Pacific Rim no pegó en Estados Unidos, pero internacionalmente pegó bastante. Especialmente en Asia y en Latinoamérica. Pero en Estados Unidos, pues no, nadie le gustó. ¿Algo más que tengas que platicar por ahí? Me sonó el caso de este compositor que se llamaba Ramírez, simplemente Ramírez, que era, no sé, mojo, si era americano, que aquí no pegó para nada, pero en África las canciones eran un himno de protesta, y nunca la disquera le dijo nada. No sé si habrá demandado al tipo alguna vez, pero ganaron mucho dinero con él. Creo que estamos viendo un poquito un documental. Sí, se llama Searching for Sugar Man. El hombre de azúcar. Está en Netflix japonés. Estás viendo Netflix japonés a ver qué había. Y estaba la de Searching for Sugar Man en Netflix Japón. Claro, subtitulada en... Bueno, pues está en inglés, lo bueno que es americana, así que la puedes ver en Netflix japonés. Sí, Rodríguez, nadie nunca le dijo nada. El problema es de que no había como que un récord claro de quién tenía los derechos de... Era como que tú tenías los derechos, pero también él tenía los derechos y él tenía los... Como le pasó a Tetris. Como 5 personas tenían los derechos legalmente. ¿Cómo le hacemos? Lo que le pasó a Rodríguez, pero el chiste de que pues a él nadie nunca le dijo, nadie nunca se tomó el... Rodríguez, oye, ¿eres famoso en Sudáfrica? No, sigue trabajando al bañil. O sea, es lo malo, ¿verdad? Y pues ya el documental es muy, muy, muy, muy bueno, nominado al Oscar. Bueno, no tiene nada que ver, que ver como con la parte del cantante de él, pero le pasó lo mismo al santo. Resulta que alguna vez había un editor que se llamaba José G. Cruz, que tenía sus revistas que así se llamaba, José G. Cruz Presenta, ¿no? Y habla con el santo para adquirir los derechos para hacer una historieta que semanalmente, Miguel, llegó a vender hasta 1,000,000 de copias. Ah, sí, ahorita te cuento eso. Ahorita te cuento ese hecho. Déjame, bueno. El chiste es de que con el tiempo el señor José G. Cruz dejaron de publicar al santo, ¿no? Porque a veces que el santo no puede ir a tomarse las fotos, porque haz de cuenta tomaban fotos de la historia y ya después lo calcaban en estilo historieta. Ajá. El chiste es de que había otro señor, uno de los escritores, creo, o los dibujantes, que se parecía, tenían más o menos el físico parecido al santo. Y él se ponía a hacer las veces del santo. El chiste es de que el señor se va a vivir a Los Ángeles, José G. Cruz, y por mucho tiempo muchas compañías quisieron comprar los derechos del santo, pero no podían encontrar a José G. Cruz, no sabía nadie dónde estaba. Y los derechos del santo estuvieron en el limbo por muchos años, Miguel. Ahora sí, eso fue lo que quería decir. Ahí vamos a decir algo que tenemos enfrente. Fue también algo, se me olvidó decirlo en Depotechuy, perdón. Santos, el equipo de Santos Laguna de fútbol fue a La Habana para jugar contra un amistoso contra la selección cubana. Perdieron 1-0 los del Santos. ¿Contra Cuba? Pues no anda muy bien el equipo, la verdad, Miguel. Pero qué padre, ¿no? Que, o sea, es la primera vez que yo sé que un equipo, un club mexicano va a Cuba a jugar. Y pues contra Cuba, aunque no sea mucha gente, pero ahí está. Chuy, usted está el estadio solo. ¿Qué se debe? No hay mucho auge por el fútbol en Cuba. Acuérdate que el deporte olímpico en general es más seguido y el béisbol pues es el deporte nacional, ¿no? En Cuba. En un béisbol sí son canijos. Y en box. Y en box también son increíblemente eficientes. ¿Qué te llamo grabando, Ruya? Híjole, se me hace que estás en un podcast de edición corta. Ya estamos medio cansados. Empezamos a grabar un poquito tarde porque el Altair no se dormía. Así que lo bueno es que el podcast pasado duró como hora y media, así que ahí como que reponemos, ahí compensamos y para la otra. A ver si ya viene el Sergio. A ver si se digna de ya aparecer, ¿verdad? De vez en cuando. Ya para tener una edición del podcast Rangoleón. Bueno, pues ya nos vamos, Rick. Gracias. Nada, sigan changoleón.com. Y aquí encuentran tanto el podcast de Changoleón como el de Coffee Soda, su podcast de confianza. Dale, pues, nos vemos en la siguiente. Ahí nos vemos. Cuídense. Bye. Esto fue Coffee Soda Podcast. Visítanos en changoleón.com.